Esteban Alaniz, de la Unión Obrera Ladrillera. Bueno, han venido a apoyar la lucha docente en el marco de las 72 horas. Exactamente, justamente nosotros desde Ladrillero y también como parte de la Secretaría de la Economía Popular de la CGT, justamente estamos apoyando a esta lucha, que es una gran lucha que tenemos los trabajadores en general, acá en Mendoza en particular, con este gobierno de Suárez, que justamente sigue con las mismas políticas del gobierno liberal de Macri, y en este tiempo que, si bien digamos tenemos algunas complicaciones también por la política internacional, pero afecta mucho más esta política que lleva adelante Suárez, y con una actitud totalmente totalitaria y hasta diríamos con un concepto bien de represiva para los trabajadores de educación, que sin educación nosotros no tendríamos futuro, digamos, que son nuestros niños. Así que estamos convocando para participando acá y convocando también para mañana la movilización que se hace mañana miércoles 10 de agosto, donde nosotros vamos a acompañar saliendo de San Martín y Las Heras con todos los compañeros que somos integrantes de la CGT Regional Mendoza. Bueno, y Daniel Ávila de Gráficos también vinieron a apoyar esta lucha. Sí, estamos apoyando acá a los docentes, creemos que es una lucha bastante válida, tienen sueldo de hambre, la están pasando muy mal los compañeros docentes, así que los gráficos apoyamos totalmente esta medida que han tomado, las 72 horas de paro, y mañana vamos a acompañar junto a CGT en la marcha. Creo que va a ser histórica, así que bueno, convoco a toda la comunidad a que acompañe y démosle el apoyo a los maestros, que son los que le dan clase y le enseñan a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que un apoyo total para ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.